Un, dos, tres. Un, dos, tres. Como siempre, carraspeando el inicio de Perdidos en el Espacio. Lo que se nos viene este mes, que va a ser una suerte de ciclo especial. ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, igual tiene un nombre. Los temas que me pelaron el cable o que me dejaron marcando ocupado. Es una suerte como de recopilación de singles de en tantos años escuchando música interesante y que de algún modo me llevaron a investigar un poquito más en, no solamente en la música, sino en las bandas mismas y también en lo que decían. Vamos a empezar con la que estamos escuchando de fondo, que es una canción llamada Shepherd's o Shepherd's Delight del álbum Sandinista de los Clutch. Esta es una de las bandas que también me voló en un inicio y también gatilló esto de querer investigar un poquito, no solamente en las letras, la música, en especial este disco del año 1980. Sandinista es un disco triple, al menos en vinilo venían tres discos y también con una suerte como de cómics dentro. Y ellos investigaron este disco muchas variantes. Ellos se iniciaron por ahí por el 77 con música punk, pero ya en este disco hay influencias jazz, dub, también ritmos latinoamericanos. En fin, es un disco increíble, yo lo recomiendo 100%. De este disco vamos a destacar un track que se llama Police on My Back, quiere decir policía en mi espalda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos persiguen? ¿Pero qué hemos hecho? Policía a mi espalda. Así que vamos primero con Police on My Back y luego en este primer bloque otra de las bandas que, bueno, también es otra de mis favoritas, de Jesus and Mary Chain, con el tema April Skies del disco Darklands, un tema que aborda ya situaciones límite de relaciones amorosas, pero estos tipos con una acidez y con una corrosión bastante especial. De hecho, en esta canción, al menos yo recuerdo una frase que dice Making love on the edge of a knife, algo así como haciendo el amor sobre el filo de un cuchillo. Háganse la idea nomás. Entonces vamos con este primer bloque de Clutch con Police on My Back del disco Sandinista del año 1980 y luego con The Jesus and Mary Chain con el tema April Skies del disco Darklands del año 1986. Esto es Perdidos en el Espacio. Police on my back, they wanna shoot it. Police on my back, enough victim. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio, y lo que acaban de escuchar era primero The Clutch con el tema Police on My Back, y luego The Jesus and Mary Chain con el tema April Skies del disco Darklands. De fondo estamos escuchando otra de las bandas que marcaron este programa, en especial bueno de mi amigo Otavio, que con el que iniciamos este programa junto a Mario, y esta banda era una de las favoritas de Otavio. Me presentó este disco que fue el segundo disco que me presentó de Luna, llamado Penthouse, y venía esta canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Lost in Space, o sea, perdidos en el espacio, que tiene mucho que ver con este programa, al menos la frase que la inicia. A ver, de hecho lo voy a retroceder para que lo escuchemos. Estamos escuchando de fondo el tema. Empieza suavecito hacia abajo. Recuerden, en la página Perdidos está esta letra. No sé si traducida, hay que chequear. Bueno, algo dice como: es verdad, tú estás cansado. No, es verdad, tú eres un flojo. Estás cansado y desquiciado. Ellos dicen que tu caso es trágico. Y ahora es mágico. Bueno, esa idea un poco tenemos con Perdidos en el Espacio. Somos un caso perdido en realidad. Al comienzo, Mario, con el que hacíamos el programa, decía, en realidad no estamos perdidos en el espacio, no, estamos perdidos en la vida. Y un poco nos encontramos acá flotando, que esa es la idea. Así que vamos a ir con esta banda, pero repetida en dos, con otro tema también, de otro disco llamado Luna Park, del año 1992. Ellos, a propósito, bueno, para los que no han seguido Perdidos en el Espacio por mucho, para los que no conocen la discografía de Perdidos en el Espacio, Luna viene de una banda llamada Galaxy 500 de los años de fines de los 80. Dan Wareham, que es el vocalista, siguió con esta banda llamada Luna, que hace poquito ya editó el último disco, Despedida, según ellos. Y vamos a escuchar entonces primero Hey Girl del disco Luna Park. Y luego vamos a escuchar esta canción llamada Lost in Space del disco Penthouse del año 1995. Vamos entonces con este bloque con Luna. Esto es Perdidos en el Espacio. Volvemos en dos tracks más. Thank you. 1, 2, 3, estamos de vuelta. Estoy perdido en el espacio. Y para la gente que se está acoplando a la nave en este rato, les comentamos que Perdidos en el Espacio está este mes de febrero haciendo un ciclo de selección de temas muy particulares, en realidad una selección personal de muchos temas que me dejaron marcando ocupado. Eso quiere decir que los escuchaba una y otra vez y otra vez y me encantaban. En este caso, este llamado Wooden Tops, esta banda llamada Wooden Tops que estamos escuchando de fondo, con este track llamado Stop This Car, algo así como paren este vehículo. Es bien psicótico el tema, o sea, como que por favor detengan la máquina que me quiero bajar. Y este viene en el disco Wooden Foot Cops on the Highway del año 1988. Vamos a ir con este tema de Wooden Tops, bastante hipnotizante en la voz de Rolo. Después vamos a ir con Ampop, una banda de Islandia a la que tuvimos posibilidad de contactar también. Ellos están posicionándose, han hecho una muy buena carrera en Inglaterra, han estado moviéndose bastante, sacaron un disco hace muy poquito, y les deseamos la mejor de la suerte. Ampop, yo voy a destacar esta canción llamada Made for Market, o hecho para el mercado, de un 7 pulgadas del sello Static Caravan del año 2003. Este tema comienza súper suave y la voz bien etérea de Biggie va marcando el fraseo bastante emocional. El tema es bastante existencial, trata de esta vida moderna en que uno casi está puesto a la venta, en realidad, al mejor postor, y uno se ofrece de manera que puedan comprarlo. Ojo con la letra, debería estar en la página web, vamos a chequear. Con la traducción, obviamente, para que sigan el tema. Si lo graban y después les gusta, bueno, y si después lo siguen escuchando varias veces, seremos tocayos. A mí me pasó al menos con este tema. Vamos primero con Wooden Tops, con la canción Stop This Car, y luego con Ampop, con la canción Made for Market. Recuerden, tenemos una página web, www.perdidos.cl, y existimos gracias a ustedes y también a nuestros amigos de UCP Ingenieros. Así que vamos primero con Wooden Tops y luego con Ampop. This is Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio y lo que acaban de escuchar en el bloque anterior fue primero Wooden Tops con esa canción bastante acelerada de esta banda inglesa ya extinta hace mucho tiempo y luego Ampop. Más información de estas dos bandas en nuestro sitio web. En este caso lo que estamos escuchando de fondo y que tiene que ver con este próximo bloque, una es con The Smiths y esta canción que cierra, me parece, sí, cierra el disco doble Louder Than Bombs. Bueno, en realidad no lo podría cerrar de otra manera con esta canción. Se llama Asleep, que quiere decir dormido, en el que Morrissey interpreta a un tipo que en realidad ya no está ni ahí con seguir, ¿eh? Y lo único que quiere es que le canten para quedarse dormido y no despertar. Pero teniendo una esperanza de que la próxima vida sí iba a ser mejor que esta. O sea, dice... debe haber una vida mejor que esta. Así que déjame solo, déjame dormir, no me voy a despertar mañana, me voy a ir, y no te sientas mal por eso, porque profundo me siento muy muy bien de partir. Hay otro mundo, hay un mundo mejor y eso, así que adiós, adiós. Y termina con una melodía ya, que es la canción del adiós, con ese instrumento como cajita de juguete. Bueno, esa canción increíble del disco Louder Than Bombs del año 1987, que es un recopilatorio de muchos lados B y singles de la banda. Y luego otra banda que me dejó marcando ocupado también, y a muchos, yo sé que a muchos son fans de Slowdive, dedicado a ellos también esta canción que se llama Allison, del disco So Blackie del año 1994. Y en esta canción, Allison, que abre el disco, ya los primeros acordes, el primer bombazo sonoro, que no es fuerte, sino que entra así como que de impulso. Quedé enganchado con esta canción, aparte por esa melodía hipnótica y la voz también de Neil Halstead, que es súper embriagadora, del año 1994, llamada Allison, la banda Slowdive. Así que vamos primero con The Smiths, con esta canción Asleep, y luego con Slowdive, con el track Allison. Esto es Perdidos en el Espacio. Sing me to sleep, I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep, and then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be for me. I want you to know deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world, there is a better world. Thank you. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio y lo que acaban de escuchar primero fue Smith con esa canción corta venas, corta aortas, bastante al hueso, a la vena esa canción. Y luego escuchamos a Slowdive flotando como a 3 metros del piso o tal vez arriba de la estratosfera, con ese excelente disco llamado So Blacky y con la canción Allison de ese disco. El disco está completo cototo. De fondo estamos escuchando a Bright Eyes, estamos escuchando uno que los dejó en primer lugar del Billboard. Yo cuando escuché la canción me encantó, investigando un poquito más sobre si es que era una canción que pasaba por al olvido. Veo las noticias que Bright Eyes tenía dos canciones en el Billboard, la primera y la segunda, digamos, está algo que no sucede hace mucho tiempo. Y este folk bastante mínimo, intimista, estaba primero. Así que vamos a escuchar este track llamado Lua. En realidad salió primero como single y luego se incluyó en el disco I'm Wide Awake, It's Morning del año pasado, 2005, por el sello Saddle Creek. Es desarmante esta sencillez, de esta canción, y la letra también es bastante hermosa, así que los invito a investigar en la página de Perdidos, www.perdidos.cl. Y luego vamos a escuchar a un señor de la canción, o sea, al principio era un tipo más distorsionado que no sé qué, aún lo sigue siendo, Nick Cave, pero está más reposado, ya está más onda, ¿cómo se puede decir? Scott Walker o Leonard Cohen. El tipo tiene una fórmula ya de don de la canción, así como crooner. Y vamos a escuchar algo del disco The Boatman's Call, una canción que se llama Into My Arms, donde la temática es bastante espiritual, muy personal. Y la música también es bien pausada, piano, órgano, la percusión bien leve y el violín de Warren Ellis, que lo ha acompañado en los Bad Seeds. Y Warren Ellis es el violín de Dirty Three, así que es muy emotivo. Y esta canción en particular, la letra es increíble, y aún así, aún más para la gente que ha tenido la suerte de ver el video de Into My Arms, en blanco y negro, se ven puros rostros de personas quebradas, así, quebrándose, llorando, como que terapia sobre el lente. Así que les invito a escuchar estos dos temas, primero Bright Eyes con Lua y luego Nick Cave con este tema llamado Into My Arms, hacia mis brazos. Y si alguien pela cables con esta canción, les recomiendo también otro disco, el disco del 2001 llamado No More Shall We Part. Eso, los dejo para que ustedes investiguen. Vamos primero entonces con Bright Eyes, con el track Lua, y luego Nick Cave, estos Perdidos en el Espacio. Volvemos. I wonder if that's true. Waving at the taxis, they keep turning their lights off. But Julie knows a party at some actor's west side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. When everything is lonely, I can be my own best friend. I get a coffee and the paper, have my own conversations. With the sidewalk and the pigeons and my window reflection. The mask I polish in the evening, by the morning looks like shit. And I know you have a heavy heart. I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to lift it. But me, I'm not a gamble. You can count on me to split the love I saw you in the evening. By the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. You just keep going to the bathroom, always say you'll be right back. Well, it takes one to know one, kid, I think you got it bad. But what's so easy in the evening, by the morning such a drag. I got a flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try and do the same. We might die from medication, but we sure killed all the pain. But what was normal in the evening, by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons are I've run away, but the feeling never did. It's not something I would recommend, but it is one way to live. 'Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. Was so simple in the moonlight, now it's so complicated. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight, so simple in the moonlight. True. I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. The weekend walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio, los que están escuchando de fondo, por si acá, para los que ya tienen algún sonido guardado, no es James, por si acá, no es James, esa banda de Manchester. Estamos escuchando algo que cierra este primer capítulo de este ciclo de cuatro programas en Perdidos en el Espacio, en que vamos a recordar algunas canciones que han marcado a mucha gente. Hemos estado tantos años mostrando siempre música nueva que rara vez nos damos la pausa y repasamos un poco en canciones viejas. En realidad viejas. En realidad muy de repente. Tal vez para ocasiones como los cumpleaños de perdidos. Incluso los fines de año tampoco hacemos recuentos del año. En este caso, como nos dimos la pausa en febrero, estamos haciendo este ciclo de cuatro especiales. Yo les anuncio que el próximo lunes, por ejemplo, vamos a tener algo de Cocteau Twins, de The Verve, Spaceman Tree, Red House Painters, Young Gods, y en algunos futuros, entre otros, va a estar Bart Psychosis, Radiohead, Divine Comedy, Devendra Banhart, Tok Tok, en fin, bandas nuevas y otras bastante viejas también. Así que y nos vamos a despedir de este primer capítulo con los Sugar Cubes, de su disco Life's Too Good, del año 1988, si es que mal no me equivoco, del sello One Little Indian, con esta canción llamada Birthday. Todavía no destacaba así como, pero ya lo estaban invitando a Björk para salirse de la banda. Ella destacaba mucho más que todo el resto del grupo. Incluso, bueno, la acompañaba un tipo que atornillaba al revés con sus intervenciones, pero también era parte de Sugar Cubes. Y eso fue. Así que vamos a escuchar ese track Birthday, y me van a perdonar los seguidores de acérrimos de Björk. No vamos a escuchar el track de ese disco, sino una remezcla hecha por mi favorito de Jesus and Mary Chain. Así que se nota ahí la distorsión y algunas peladas de cable. Así que nos vamos con este disco, esta canción, y nos vemos el próximo lunes acá en Perdidos en el Espacio. Hasta el próximo lunes.